Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Coyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Muy buenas noches. Desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3, bienvenidos al programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién los saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación 152-16-15-70. A nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o en nuestra página del Facebook La Chispa Mendoza. Y como siempre comenzamos nuestro programa saludando a nuestros queridos amigos, colegas, compañeros de otras radios que hacen programas similares al nuestro, como en Radio Perspectiva de Clase, que es una radio de Lomas de Zamora, Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, a nuestros queridísimos amigos y mentores del programa La Chispa en Radio Pasión 88.7 de Neuquén, a nuestro querido amigo Gabriel Leiró, que siempre nos mantiene informados. Radio Semilla FM 106.5 de Buenos Aires. La Voz del Obrero en FM Plural 103.9. Señal informativa www.subterradio.com. A FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín de Jujuy, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, y Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del Noroeste Argentino. Bueno, un saludo a todos los compañeros. También a la red de radios comunitarias que adhieren a Farco y bueno, y a los amigos del Come Cuco acá en Mendoza, que también, digamos, nos representan desde su forma de hacer radio, desde su forma de pensar la radio comunitaria. Y bueno, un saludo a todos los compañeros que están en la misma vereda, ¿no? Hoy más que nunca. Un amigo escribía en su Facebook que este gobierno con estas medidas que había tomado se acababa el populismo de derecha. Muchos no entenderán o muchos pensarán que es que es absurdo, pero sí existe el populismo de derecha, ¿no? Exacto. Lo hemos estado viviendo. Es lo que hemos estado sufriendo con este gobierno que representa los intereses de la burguesía más concentrada y que de alguna manera ha estado 2 años y un poquito más verseándonos con que bueno, el crecimiento era invisible, pero estaba. Claro. Que estábamos bien, porque estábamos mejor, haciendo sí. Las cosas bien, uh-huh. Que ellos eran, todo lo que prometieron se estaba cumpliendo, ¿no? Que no iba a haber inflación, que no, claro, se iba a cobrar impuesto a las ganancias al salario del trabajador. Que no iban a haber modificaciones en las leyes laborales, claro. Entonces, ni en las previsionales. Bueno, todo eso se estaba cumpliendo, ¿no es cierto? Claro. Y nosotros lo vivimos y lo disfrutamos, por eso estábamos contentos con los globitos amarillos al aire, ¿no? Entonces, en esta última semana, este gobierno derrapó, mordió el polvo, pero vamos a ser claros. Algunos insisten con que esta es la ineptitud, la incapacidad. mejor dicho, nosotros aclaramos, este gobierno no es inepto y no es incapaz. Tenía un plan y lo llevó a cabo y lo está llevando a cabo, ¿no? Esta gente que nos gobierna tenía que hacer preparar el terreno para entregarnos a las fauces rabiosas del Fondo Monetario Internacional. Hizo todo lo necesario para llegar a este momento. También una constante provocación al movimiento obrero y a la clase trabajadora y al pueblo en general, ¿no? Pero tuvo su respuesta. Yo creo que nosotros creemos, mejor dicho, porque hablamos en plural, que justamente este derrape que ha tenido este gobierno, que es un derrape político, ¿no? Porque esta decisión de recurrir al Fondo Monetario Internacional es una decisión política. Fue a raíz y como consecuencia de la terrible oposición que hemos puesto como pueblo y como clase trabajadora, y le hemos estado minando su fortaleza y su capacidad, según su capacidad de mando, ojo. O sea que nosotros, la gobernabilidad, porque por ahí lo que nosotros decimos, que no hay que dejarlos gobernar, y el pueblo realmente ha actuado así, no los ha dejado gobernar, no los ha dejado imponer muchas decisiones, muchas políticas que se las han tenido que meter en el bolsillo, con otras han avanzado a puro decreto y a pura insistencia y digamos sentirse todos poderosos, pero realmente el pueblo le ha estado dando posición. Justamente, entonces, nosotros insistimos con esto, a consecuencia de la lucha de clases, este gobierno ha ido perdiendo credibilidad, sí, sustento, y ha derrapado políticamente y toma esta medida política, uh-huh, que es volver a pedir limosna al Fondo Monetario Internacional. Durante muchos años nosotros hemos visto y sabemos cómo termina esta ayuda que da este organismo multinacional. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional no es un ente financiero, sino que es un ente multinacional. Ahí aportan los distintos países que forman parte de este como club, digamos, club de economía, donde para estar hay que cotizar, y bueno, y donde todos los países pueden recurrir a su ayuda en los momentos más difíciles, ¿no? También es a donde los distintos bancos y financieras presionan para que se encarguen de introducir las políticas necesarias para corregir lo que, según ellos, se está desviando, para poder asistirlos económicamente desde este organismo. O sea, nosotros entendemos que, por un lado, este desgobierno y este fracaso político de este gobierno los lleva al Fondo Monetario Internacional. Y como consecuencia, justamente, vamos a tener un ajuste tremendo como el que hemos estado sufriendo en estos últimos días, ¿no? Claro. Porque esta devaluación del dólar, o mejor dicho, devaluación de la moneda a favor del dólar en estos días, que ha sido arriba del 20%, en algunos casos dicen que ha sido el 27% según la mejor cotización que se puede haber tomado, es una depreciación de nuestro salario, ¿no? Es un castigo más que se suma al gran impuesto inevitable que es la inflación, se suman los tarifazos que nos vienen golpeando mes a mes, y hay una devaluación real del peso argentino y en consecuencia una disminución real del salario de todos los que dependemos de un salario. Exacto. Bueno, y los grandes empresarios, los que manejan las grandes sumas de dinero, se han visto sumamente beneficiados con esta especulación financiera que ha sido en estos días, donde han incrementado sus digamos, sus ganancias. Sus ganancias en un gran porcentaje, bueno, y van a seguir especulando. Y nosotros no tenemos que olvidar que muchos años sufrimos las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, porque muchos gobiernos anteriores, casi todos los gobiernos anteriores, tenían que ir y pedir el visto bueno y ir a buscar cuáles eran las demandas que imponía el Fondo Monetario Internacional para que el país fuera económicamente bien visto. Y nosotros lo que los hemos sufrido han sido siempre los trabajadores. Por supuesto. Así que recordemos que esto no es nuevo, no es del último gobierno de la Rúa, como algunos los quieren mostrar. El Fondo Monetario Internacional estuvo en todos los gobiernos. Es más, unos se captaron de ser pagadores seriales al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y así nos salió también. Claro. O sea que por una o por otra, o por Paganini o por endeudarse con este organismo que sabemos lo nefasto que es con sus políticas para los pueblos, ¿no? Exacto. Lo ha demostrado no solo acá, sino en el resto del mundo. En el resto del, ¿no?, mundo. Con esto empezamos, vamos a ver cómo seguimos. De igual, lo importante en todo esto es que, insistimos, el derrape político de este gobierno de empresarios ha sido consecuencia de la tenaz resistencia que ha puesto nuestro pueblo a muchas de sus medidas y que se la está dando. La prueba está que hoy hay una plaza de Congreso llena y llena de personas y de organizaciones que están esperando la resolución de la ley que intenta retrotraer los tarifazos a los niveles de diciembre del año pasado. Uh-huh. Y bueno, y hay toda una movilización para apoyar esta medida y advertirle al gobierno que no está dispuesto a que se vete la ley en el caso de salir aprobada. Exacto. Bueno. Y vamos acá en Mendoza también hubo una movilización esta tarde que nosotros vamos a tocar este tema. Del fallo sobre el ITENAULA. Bien. Que la verdad que es nefasto. Así que bueno, vamos a escuchar un tema musical y enseguida continuamos. Pasear su hijo.

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los que me roban mi dignidad, mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y lo que hablábamos, mira, yo quiero destacar que no solamente es una cuestión que vemos nosotros en los docentes de Mendoza. Yo he tenido la oportunidad y he estado en contacto también con docentes en Buenos Aires, que la lucha va más allá de lo reivindicativo del salario. No nos olvidemos que todos los años tenemos el mismo problema con las escuelas, que en Mendoza y en cualquier otra provincia. Bien. Problemas de infraestructura, problemas edilicios, pérdidas de agua, que los baños no están en condiciones, que por ahí no empiezan las clases en una escuela porque no tienen agua. En Buenos Aires pasa lo mismo y en otras provincias también. A mí me tocó en el año pasado, en la escuela hidráulica que comentábamos recién, cuando voy a una entrevista, me pongo a charlar con una de las profesoras y ella me decía que bueno, que ellos compraban la lavandina y las profesoras y los profesores se iban turnando para hacer la limpieza de la escuela porque no les habían mandado celadores. Claro. La merienda de los chicos, porque yo vi los vasitos todos iguales en la ventana, le preguntaba que si esos vasitos eran de la escuela, que sí, que eran de la escuela, pero el desayuno, los chicos, esa merienda también la preparaban ellos. Y después se encargaban ellos de lavar los vasitos y dejarlos en condiciones para otro día. Claro. Entonces, toda esta propaganda, esta mala propaganda que se les ha hecho a los docentes, que son unos vagos, que son unas chantas, es una burda mentira. Porque los padres que tenemos los chicos, ya sea en primaria o en secundaria, y también en la universidad, porque no nos olvidemos que están en lucha los docentes universitarios también, sabemos muy bien cuáles son las falencias de la educación que son responsables los agentes de gobierno, ¿no? Que son los que van disminuyendo el presupuesto, son los que dejan docentes en la calle. No nos olvidemos que muchos docentes les prohibieron dar clases porque no tenían terminado sus estudios de docente cuando había una ley, una legislación que les permitía dar clases con cierta cantidad de materias aprobadas de la carrera. Entonces, también fue una de estas iniciativas de Cornejo de dejar a muchos docentes en la calle porque supuestamente no habían terminado la carrera claro. de la capacitación, sobre todo en los profesores. Sí, sí, sí. Cuando sabemos que la misma legislación se los estaba autorizando. Claro. El cierre de cursos y de escuelas, que lo que es una es bajar el gasto público despidiendo gente y amontonando a los chicos en los cursos. Entonces, en las épocas invernales hay que estar con más de 30 chicos en un curso donde son chicos que a lo mejor tienen sus propios problemas en sus casas, propios problemas de salud, padres que no les pueden comprar por ahí un remedio y que no tienen dónde dejarlos tampoco, porque los padres trabajan y ya están organizados para que el chico vaya a la escuela mientras ellos están trabajando. Claro. Y que no pueden dejarlos en la casa, a lo mejor con un resfrío, y van los chicos con los mocos colgando, y quienes están en contacto con ellos, los docentes. Que también les limpian los mocos. Que también les limpian los mocos. Entonces, ¿y cuántos docentes? Y más de una vez le ponen una curita, pobrecito, claro. en la raspadura que tienen en el dedo. Por eso, o sea que eso es lo que este gobierno y este fascista que es el Jaime Correa, porque es un fascista. Es un fascista, misógeno, y es un misógeno ese claro, tipo. O sea, por eso son las maestras, entonces, él se que jacta. Que son unas vagas, claro. Claro, él se jacta de haber mejorado la calidad educativa garantizando más horas en el año de clases efectivas, pero ¿es realmente así? ¿Es realmente así? O sea, ¿son realmente efectivas las horas de que un maestro o una maestra o profesora que no está en una condición de salud aceptable es buena lo que le puede transmitir a los chicos educativamente? Si una mujer está preocupada porque tuvo que dejar a su hijo enfermo en su casa claro. para la atención de su hermano mayor, por ejemplo, es bueno lo que ella puede transmitir, ¿ah? Ese esfuerzo que hace, eso mejora la calidad educativa. Entonces y fíjate vos esto que estás comentando, ¿no? Que es una apreciación muy personal la del gobernador, ¿no? De que hay muchos docentes que ni siquiera tienen el título. Claro. Entonces, como diciendo, como acá, o sea, ignorando las leyes. Claro. ¿Eh? Las leyes preexistentes. Entonces, ¿hoy qué sale a castigar? Hoy sale a castigar a los futuros docentes en los institutos de enseñanza superior, ¿eh? Sí. Donde también con la justificación de la matrícula, si es coherente con la cantidad de profesores que dan, si se corresponde o no se corresponde, si van a tener subsidio o no van a tener subsidio, o solo se va a subsidiar lo que a ellos le consideren que es estratégico para la formación educativa de la provincia. También eso están demostrando una concepción de clase ahí, ¿no? O sea, acá va a estudiar el que tenga condiciones y el que pueda pagar. Se va a, ¿cómo se llama? A preparar o se va a becar, como ellos dicen. A capacitar a un grupo de docentes que tengan ciertas condiciones. Bien lo dijo Garcés, ¿no? Los mayores de 50 no se pueden capacitar. No se van a poder capacitar. No necesitan capacitarse. Claro. Entonces, se los discrimina. Fíjate vos, ¿cómo se discrimina? Claro. Se discrimina a los individuos que están en la docencia, ¿no? Y se ha hecho un campañón durante mucho tiempo de esta gente, estos lacayos, estas basuras que tienen y se adueñan de los micrófonos y de la tele y de la radio para meter cizaña en la población, cuando la realidad es otra, totalmente distinta, ¿no? Así entonces... Eso por un lado, bueno, y un poco lo que también charlábamos con Mirta, ¿no? Que uh-huh. importante, ¿no? Volver a aquel concepto de organización natural de los trabajadores de base, donde solamente su condición de trabajador los hermana y los unifica. Claro. ¿No? acá quedan afuera si sos o no del palo, si aportaste o no, si aportás o no aportás, si pagás la cuota solidaria o no, que muchos, en muchas otras organizaciones sindicales se hace valer, ¿no? Bueno, en todas. Yo no sé si hay alguna organización sindical en donde no se le pida el bono de sueldo con el descuento al afiliado. Sí, eso es cuando lo usan justamente para restringir. Claro, ¿no? Por eso. Entonces, en vez de representar a todos los trabajadores, representa, es un decir, porque dice nosotros representamos a todos, pero claro, no. Pero no es. Pero así. A la hora de decisión, el que pone y que tiene la cuota al día. Claro. Ese es el que puede participar. El que tiene el beneficio y los demás trabajadores, bueno, que se jodan. Bueno, o sea que estamos volviendo, por lo menos en un aspecto, a esa organización primaria de los trabajadores, que bueno, que fue la que justamente dio origen a un gran movimiento obrero que supo enfrentar las imposiciones de un capitalismo como que como hoy nos está haciendo retroceder en nuestros derechos, en nuestras conquistas históricas, claro. Bueno, que lo denuncia también el gremio del SUTE acá en Mendoza, ¿no? Sí. O sea, y lo que se está pretendiendo hacer con la propuesta de reforma de ley laboral, ¿no? De las leyes laborales. Uh-huh. La eliminación en las indemnizaciones de todos los ítems, fíjate. Claro, exacto. Todos los ítems. Bueno, ahí vamos. Ítems, premios, exacto. El aguinaldo, sacarlo. Entonces, claro. Se reduce la base para el cálculo de la indemnización y el despido. Ahora, también ahí está la otra propuesta de que eso se va a sacar de un fondo del cual va a aportar el mismo trabajador. Claro. O sea que se nos va a reducir el sueldo porque vamos a tener otro descuento, claro, que va a ir, que va a ir al aporte del fondo de ahorro para el despido. Claro. Fondo de ahorro para el despido. Exacto. Entonces, yo mismo me voy a pagar el día que se le ocurra al patrón despedirme, claro. Voy a pagarme mi indemnización. Claro, exactamente. O sea que en realidad, más que pagarme una indemnización, es que voy a poder echar mano a un descuento que se me hizo durante mucho tiempo de mi sueldo. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que salir a enfrentar, son conquistas históricas del movimiento obrero, de los trabajadores, y no podemos dejar pasar esto. Así como pasó la ley de reforma provisional, donde las dirigencias sindicales enquilosadas en las cúpulas de la CGT, incluso otras, miraron al costado, bueno, a los que protestaron se los trató revoltosos, de desestabilizadores, sufrieron una fuerte golpistas, represión, claro. Hasta golpistas, se entonces, los trató de golpistas. En esta nosotros no tenemos que quedar atrás. Ya en algunos casos están aplicando esta reforma, lo estamos viendo con este ítem aula extorsivo que tienen los docentes, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que enfrentar eso, tenemos que movilizarnos, tenemos que salir a enfrentar. Y también tenemos que salir a enfrentar estos tarifazos que nos están castigando. O sea, este gobierno nos castiga por todos lados, ¿eh? Sí, sí. Entonces nosotros tenemos que también pararnos, y así como peleamos en la fábrica para no dejarlos avanzar con sus políticas represivas dentro de la fábrica, dentro de los establecimientos, tenemos que hacerlo también en la calle, ¿no? O sea, nos viven golpeando. Por eso nosotros decimos que no hay que dejarlos gobernar, porque cada medida que este gobierno toma es una agresión a la clase trabajadora y al pueblo. Exacto. No hay nada, no hay ninguna medida que sea para beneficio. Y lo estamos sufriendo día a día. Los tarifazos, los aumentos, las especulaciones financieras, y el endeudamiento nuevo, el nuevo endeudamiento que quieren llevar a cabo con el Fondo Monetario Internacional. todo es en contra del pueblo. Pero recuerden, nosotros somos millones, ellos son un grupo nada más. Uh-huh. Entonces, el poder lo tenemos que tener de este lado, de los trabajadores y del pueblo. Esa es la toma de poder que tiene que hacer la población, ¿no? Y esa toma de poder la expresa cada vez que sale a la calle y le frena alguna medida. Ahí es donde se mide el poder, de dónde está, de qué lado está. Bueno, está al lado de la clase trabajadora. Exacto. Entonces nosotros insistimos, si todo lo producimos, todo lo decidimos, acá hay una revolución que está en marcha y fundamentalmente hoy no dejarlos gobernar a estos cretinos. Exactamente. Bueno, hasta el próximo miércoles y a no dejarlos gobernar. Y salga a la calle, proteste, porque los tarifazos los tenemos que frenar nosotros en la calle. No agachemos la cabeza a pagar todas las boletas que nos están llegando. Salga a la calle y proteste. Proteste en la esquina, proteste en la plaza. Júntese con el vecino, con la vecina, con los compañeros de trabajo y proteste, porque esta es la manera en que vamos a frenar este avance con las tarifas que quieren imponernos a la población. Bueno, justamente, porque nos están gobernando, nos están saqueando. Exacto. ¿No? Y ahora con el cuco y el amigo del Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos las políticas que aplica sobre los pueblos, ¿no? Bueno, es todo. Bueno, hasta el próximo miércoles, buen fin de semana para todos. Chao, hasta el miércoles. Chao.